Acércate más, y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más, y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como quieras tú, acaso pretendes a desesperarme, ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo.